Hola a todos, bienvenidos a este mi sexto podcast, un espacio de disertación, crítica y lecturas sobre temas de filosofía, política, historia, derecho, justicia, artes, economía y de las ciencias naturales en general. Y para hoy tenemos la continuación del texto de Michael Sandel. Justicia, hacemos lo que debemos. Específicamente nos dedicaremos al subcapítulo denominado Afganos. Sin más, entonces, empecemos. Veamos ahora un dilema moral que se presentó realmente y se parece en algunos aspectos a la historia imaginaria del tranvía sin frenos, aunque con la complicación adicional de la incertidumbre en cómo acabarían las cosas. En junio de 2005, un comando compuesto por el suboficial Marcus Luttrell y otros 3 miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos emprendió una misión secreta de reconocimiento en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, en busca de un líder talibán muy cercano a Osama Bin Laden. Según los informes de inteligencia, mandaba un contingente de entre 140 y 150 hombres muy bien armados y se encontraba en un pueblo de la temible región montañosa. Poco después de que la patrulla tomase posiciones en los altos de una montaña que miraba sobre el pueblo, dos pastores afganos que guardaban un rebaño de unas 100.000 baladoras cabras se dieron de bruces con los soldados estadounidenses. Con los cabreros iba un chico de unos 14 años. No llevaban armas. Los soldados le apuntaron con los rifles, les obligaron a sentarse en el suelo y debatieron sobre qué debían hacer con ellos. Por una parte, los cabreros parecían civiles desarmados. Por la otra, si les dejaban marchar, corrían el riesgo de que les informasen a los talibanes de la presencia de los soldados estadounidenses. Al sopesar las opciones, los 4 soldados cayeron en la cuenta de que no tenían una cuerda, así que no podían dejar allí atados a los pastores mientras ellos buscaban otro escondite. No había más salida que matarlos o dejar que se fueran. Uno de los camaradas de Luttrell abogó por matarlos, a lo que comentó: estamos de servicio tras las líneas enemigas, nos han enviado nuestros jefes, tenemos derecho a hacer lo que podamos para salvar la vida. La decisión militar es evidente, soltarlos sería un error. Luttrell no sabía a qué hacer caso. Sentía con toda mi alma que él tenía la razón. Escribiría más tarde. No podíamos soltarlos, pero mi problema era que yo tenía otra alma, mi alma cristiana, y se estaba apoderando de mí. En el fondo de mi conciencia, algo no paraba de susurrarme que estaría mal ejecutar a sangre fría a esos 3 hombres desarmados. Luttrell no explica qué entendía por su alma cristiana, pero al final su conciencia no lo dejó matar a los cabreros. Suyo fue el voto decisivo a favor de liberarlos. Uno de sus 3 camaradas se abstuvo. De ese voto se iba a arrepentir. Alrededor de hora y media después de que hubiesen liberado a los cabreros, los 4 soldados se vieron rodeados por 180 combatientes talibanes armados con AK-47 y lanzacohetes. En la feroz lucha, los 3 compañeros de Luttrell murieron. Los talibanes derribaron además un helicóptero estadounidense que intentaba rescatar a la unidad de las fuerzas especiales. Murieron los 16 soldados que iban en él. Luttrell, gravemente herido, sobrevivió dejándose caer por la pendiente de la montaña y arrastrándose 11 kilómetros hasta una aldea pastún, cuyos habitantes le protegieron de los talibanes hasta que se le rescató. A toro pasado, Luttrell condenaría su propio voto a favor de no matar a los cabreros. Fue la decisión más estúpida, más descerebrada, más de sureño cerril que haya tomado en mi vida. Escribe en el libro donde contó lo sucedido. Debía de estar fuera de mis cabales. Realmente voté por algo que sabía que podía ser nuestra sentencia de muerte. Al menos, así es como veo ahora aquellos momentos. El voto decisivo fue el mío y me perseguirá hasta que me entierren en una tumba del este de Texas. Parte de la dificultad del dilema de los soldados se debía a la incertidumbre sobre qué ocurriría si liberaban a los afganos. ¿Se limitarían a seguir su camino o avisarían a los talibanes? Pero supongamos que Luttrell hubiese sabido que soltar a los cabreros acabaría con una batalla devastadora, que en ella morirían sus 3 camaradas y 16 soldados estadounidenses más, y él mismo quedaría gravemente herido, y que la misión fracasaría. ¿Habría sido otra su decisión? Para Luttrell, mirando hacia atrás, estaba claro, debería haber matado a los cabreros, dado el desastre final. Cuesta no estar de acuerdo. Por lo que se refiere al número, la decisión de Luttrell se parece a la que había que tomar en el caso del tranvía. Si se hubiese matado a los 3 afganos, habría salvado la vida de sus 3 camaradas y de los 16 soldados estadounidenses que intentaron rescatarlos. Pero, ¿a qué versión de la historia del tranvía se parece? ¿Matar a los cabreros se parecería más a desviar el tranvía o a tirar al hombre del puente? Que Luttrell se viera venir el peligro y pese a ello no podía convencerse de que había que matar a sangre fría a los civiles desarmados, lleva a pensar que se parece más a la versión del empujón. Y sin embargo, da la impresión de que, en cierta forma, es más defendible matar a los cabreros que tirar al hombre del puente. Quizás sea porque sospechamos que, dado el resultado, no eran unos inocentes al margen del conflicto, sino unos simpatizantes de los talibanes. Piense en esta analogía. Si tuviésemos alguna razón para creer que el hombre del puente había estropeado los frenos del tranvía esperando que así mataría a los trabajadores de las vías, digamos que eran enemigos suyos. El argumento moral a favor de empujarlo a las vías iría apareciendo más fuerte. Tendríamos todavía que saber quiénes eran sus enemigos y por qué quería matarlos. Si nos encontrásemos de que los trabajadores de las vías eran miembros de la resistencia francesa y el hombre corpulento del puente un nazi que quería matarlos estropeando el tranvía, defender que se le empujase para salvarlos pasaría a ser moralmente convincente. Es posible, claro está, que los cabreros afganos no fuesen simpatizantes talibanes, sino que permanecerían neutrales en el conflicto o incluso que estuviesen en contra de los talibanes, pero que estos los hubiesen forzado a revelar la presencia de los soldados estadounidenses. Supongamos que Luttrell y sus camaradas supiesen con certeza que los cabreros no les deseaban mal alguno, pero que los talibanes lo iban a torturar para que les dijeran dónde se encontraban. Los estadounidenses podrían en tal caso haber matado a los pastores de cabras para proteger su misión y protegerse a sí mismos, pero tal decisión habría sido más angustiosa y más discutible moralmente que si se hubiese sabido que eran espías de los talibanes. Y bien amigos, de esta manera damos por terminada nuestra lectura o nuestro podcast por el día de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan buen día.